oigo las de violines que me llevan hacia el cielo, me levantan en espiral. Oigo campanas y se vienen donde suenan, se acercan cada día más y más. Sha la la la la la, que estuve tan.